A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial en este jueves 6 de septiembre del año 2012. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, el magazine de integración de las radios comunitarias del centro del país. Aquí escucharán la recopilación de los hechos más importantes. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días, bienvenido. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, titulares en Recorriendo Cundinamarca. Tomó posesión en Mosquera la nueva directiva de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal en un acto que contó con la asistencia del alcalde Nicolás García, quien insistió en que su gobierno mantendrá un trabajo articulado y constante con todas las juntas comunales del municipio. Hoy jueves 6 de septiembre en Fusagasugá, con variados actos, se desarrollará la celebración de los 143 años de la Beneficencia de Cundinamarca, entidad que desde 1869 ofrece protección a los sectores más vulnerables del departamento. Con un Speed Networking empresarial conocido como Subasta Inversa, Cundinamarca lanzó ayer la red de innovación con más de 290 empresarios, 18 registrados para transar en subasta inversa, 12 asociaciones de productores y comerciantes y varios aliados estratégicos de los sectores financiero y asegurador, entre otros. Los nuevos presidentes de Asorjuntas, que fueron elegidos el 29 de julio, asistirán mañana viernes 7 y el sábado 8 de septiembre a las instalaciones de La Gomar El Peñón, en Girardot, a partir de las 9 de la mañana, a recibir apoyo y capacitación. Aprueban más de 47 mil millones de pesos para Plan Departamental de Aguas y de esta manera Cundinamarca es pionera en esquema de los planes de agua, aseguró el gerente de Empresas Públicas del departamento, Germán Rodríguez. Los recursos financieros aprobados provienen de regalías y el 6 de septiembre se reúne OCAD Regional con la presencia de los gobernadores de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander. La Gerencia de Juventudes de Cundinamarca, el Programa Presidencial Colombia Joven y la Registraduría Nacional del Estado Civil realizarán este sábado 8 de septiembre la primera capacitación provincial de los consejos municipales de juventud en Funza. El alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, sostuvo en el día de ayer importantes reuniones con altos funcionarios de Estado para buscar alternativas de solución a problemáticas en la movilidad en la ciudad y concretar logros del gobierno municipal en materia de educación. El director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, apoyó la creación de un parque industrial con las empresas del sector de curtiembres del municipio de Villapinzón, con el objeto de construir una planta de tratamiento de aguas para contribuir a la descontaminación del río Bogotá. El titular desde Sesquilé. Sesquilé cuenta con campeón nacional de ajedrez. Vamos para Anapoima, su titular. Los 92.6 FM Sol Stereo se vincula a la campaña No al Hurto de Motocicletas, que inició el 1 de septiembre el comando de la policía de Anapoima. Desde Fomeque, su titular. El alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, nos acompaña en esta mañana en Recorriendo Cundinamarca y nos comenta sobre el programa de primera infancia que beneficia a la comunidad fomequeña. En Chocontá. En Chocontá, estas son las más importantes noticias. Más datos e información les tenemos hoy. Chocontá celebra sus 449 años de historia. Aquí la programación para el día. Por fin se develó el misterio que embrujó por días a nuestra población con respecto al restaurante El Roxy. En segundos les contamos. Hoy jueves 6 de septiembre, en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor rector de la institución educativa San Pedro Claver del municipio de Puerto Boyacá, licenciado Orlando Millán Triana. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fusagasugá, sala de redacción. Con un agasajo y homenaje a las entidades y los funcionarios que han dedicado buena parte de sus vidas a dar cumplimiento a la misión institucional de la beneficencia de Cundinamarca, celebrará un año más de labores hoy jueves 6 de septiembre en el Colegio Protección Social ubicado en el municipio de Fusagasugá. Desde 1869, ininterrumpidamente, la beneficencia de Cundinamarca cumple con su misión de brindar protección y atención a niños, adolescentes y adultos mayores vulnerables, población con discapacidad mental y población desplazada. Durante los actos conmemorativos se entregarán reconocimientos a los funcionarios por tiempo de servicio, así como a las comunidades religiosas que operan los 13 centros de atención ubicados en diferentes municipios del departamento. En Mosquera, sala de redacción. En el Salón Comunal del sector Las Villas se realizó el evento de posesión de la nueva Junta Directiva 2012-2016 de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Asojuntas, del municipio de Mosquera, el pasado domingo 2 de septiembre. El nuevo presidente, Carlos Sanabria, resaltó el trabajo de su antecesor para el cumplimiento de los objetivos y manifestó ante el alcalde Nicolás García, el diputado Emilio Casallas, el personero municipal Carlos Guillermo Granados y el secretario de Gobierno, Giancarlo Gerometa, su compromiso por continuar los procesos y dar cumplimiento a todos los proyectos en conjunto con su equipo de trabajo. Dentro de los posesionados estuvieron también la vicepresidente Elba Alcira Vázquez, la tesorera Edilma Guevara, la fiscal María Claudia Rojas, los conciliadores Marta Duarte, Emma Adriana Delgadillo y David Gutiérrez y las secretarías y comisiones de la asociación. El alcalde Nicolás García lideró el juramento de posesión y recordó el trabajo fundamental que resulta en el gobierno, siempre en marcha, el trabajo articulado y constante con las Juntas de Acción Comunal. En Girardot, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Mañana viernes y el sábado 8 de septiembre, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, posesionará a los presidentes de las asociaciones de acción comunal de todo el departamento en las instalaciones de Lago Mar El Peñón, en Girardot. Seguidamente, la administración departamental iniciará capacitaciones dirigidas por el IDACO. Cabe señalar que el pasado 29 de julio se realizaron en todo el departamento las elecciones de dignatarios para las asociaciones de juntas de acción comunal, Asojuntas. En la fiesta comunal participó el 90% de los municipios cundinamarqueses sin ninguna problemática que haya impedido el desarrollo de las mismas. De acuerdo con los informes recibidos por el Instituto de Acción Comunal y Participación Ciudadana, IDACO, fueron elegidos 30% de los presidentes y dignatarios actuales y el resto fue nombrado. La estadía y alimentación de estos dos días de capacitación en Girardot serán asumidas por el IDACO y los presidentes solo deberán costear el desplazamiento. Así lo manifestó el gerente del Instituto de Acción Comunal y Participación Ciudadana, Jorge Emilio Rey, quien reiteró el ofrecimiento. Invitamos a los nuevos presidentes de las Juntas de Acción Comunal que participen de esta actividad de integración y capacitación que se realizará el 7 y 8 de septiembre en el municipio de Girardot a partir de las 9 de la mañana. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Llegamos con la información a Recorriendo Cundinamarca desde Angelus Estéreo 107.4 FM. Un cordial saludo para todas y todos en esta mañana. El ajedrez es un deporte que viene tomando fuerza entre los niños y jóvenes del municipio. Actividad deportiva que ha tenido eco en el Club Alféizar, uno de los pocos que existen en el departamento. Ya en días pasados en Zipaquirá se tuvo un buen resultado cuando se logró buen posicionamiento, el tercer lugar en cuanto a equipos y también el campeonato nacional con uno de los integrantes de este seleccionado municipal. Hablamos con el instructor de la escuela, Ricardo Castillo, y esto nos contó respecto al proceso. En este año se ha venido trabajando igualmente, incluso ya desde los 3 años de edad. Hay niños ya desde esa edad entrenando ajedrez. Y también se ha venido trabajando en las escuelas rurales y también aquí en la escuela Simón Bolívar, más que todo con los niños de 5 y 6 años, con el objetivo de crear procesos que fortalezcan el nivel competitivo del municipio. Últimamente hemos estado participando en eventos deportivos. El último evento que tuvimos como escuela de formación de ajedrez fue en el municipio de Zipaquirá, el cual obtuvimos como escuela un tercer puesto. A diferencia del año pasado, este año se ha fortalecido y se ha masificado el nivel competitivo a nivel Cundinamarca, ya que ya están asistiendo no solamente las escuelas de Cundinamarca, sino también las escuelas que vienen a participar de Bogotá e incluso ha venido a participar escuelas de Duitama. Estuvimos en un campeonato nacional de escuelas de primaria y bachillerato. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar como bachillerato con un equipo de 4 personas. Se logró un logro histórico para el municipio de Sesquilé, ya que logramos ocupar el tercer puesto a nivel general en toda Colombia con los muchachos Rubén Rodríguez, Sonia Sánchez, Óscar Oviedo y Hernán Sánchez. Y el logro más grande que se obtuvo en este campeonato fue el del muchacho Hernán Sánchez, ya que logró el campeonato nacional oficial, ya que fue avalado por la Federación Colombiana de Ajedrez. Una de las destacadas en la participación de Zipaquirá fue la niña Sonia Sánchez, que cursa 9.º grado y estuvo en el tablero número 3. Llevo aproximadamente 4 años en ajedrez y pues con Ricardo llevamos aproximadamente 2 años. Pues he logrado campeonatos departamentales, he quedado de terceras a nivel nacional y campeonatos zonales. El reto que tengo en estos momentos es llegar a los internacionales y quedar en uno de los 3 primeros puestos. Otro representante destacado, Rubén Rodríguez, el tablero número 4. Dedicado al ajedrez llevo 2 años y medio, estábamos como un equipo representando al colegio Carlos Abandano González y pues en el torneo ocupamos el tercer puesto a nivel nacional y pues nos fue bien en el cuarto, tercer y segundo tablero. Pues he obtenido subcampeonatos departamentales y he sobresalido en los torneos. ¿Y el campeón de ajedrez del municipio en este torneo y también reconocido a nivel nacional, Hernán Sánchez? Estoy cursando grado 10º. He estado 4 años entrenando ajedrez con Ricardo, en donde he mostrado entusiasmo y he mostrado que me gusta el ajedrez. En Villapinzón el año antepasado tuve el segundo puesto, subcampeonato nacional. Y en escuelas de formación he también tenido buenos triunfos. Pues quiero ser campeón nacional, de nuevo clasificar en los departamentales, convertirme en un gran ajedrecista de alto nivel y si acaso ir a los mundiales. Y las competencias siguen, por eso se siguen preparando para diversos encuentros que están próximos a desarrollarse, como nos cuenta el instructor Ricardo Castillo. Los próximos torneos que vamos a participar es el torneo internacional que se realiza en la Universidad Central, en donde vienen jugadores de talla internacional. Por tanto, como club y como escuela de formación, en vista de los resultados que se han venido obteniendo, nos parece importante asistir a ese torneo. Y otro de los puntos importantes también que quiero resaltar es a Daniela Ortegón, quien el pasado fin de semana también estuvo participando en un torneo de universidades y fue la campeona en los torneos de Ascún. Esto es uno de los torneos más fuertes que se hace a nivel universitario y quería resaltar esa participación. Ella también está clasificada para los Juegos Atléticos Nacionales que se llevarán a cabo en la ciudad de Santa Marta. Así es entonces, el deporte ciencia toma fuerza en el municipio con el apoyo de la Alcaldía Municipal y también del Club Alféizar, al igual que de los padres de familia, que en varias ocasiones pues, son los que brindan los recursos para que pueda desplazarse los seleccionados a los diferentes encuentros a los cuales son invitados. Con la información en Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca, Daniel Castillo Sánchez. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Apreciados beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión, el Ministerio del Trabajo y el Consorcio Prosperar informan a los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión que aún no han recibido su talonario de pago por parte del Instituto de Seguro Social que deben comunicarse en Bogotá a la línea telefónica 744-4334 y a nivel nacional a la línea gratuita 018-184-333 para coordinar la entrega. Visítenos en www.prosperar.com.co. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con un Speed Networking empresarial conocido como Subasta Inversa, Cundinamarca lanzó ayer la Red de Innovación. Con más de 290 empresarios, 18 registrados para transar en subasta inversa, 12 asociaciones de productores y comerciantes y varios aliados estratégicos de los sectores financiero y asegurador, entre otros. En el Salón de Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca y con la participación de las Secretarías de Planeación, Región Capital, Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Agencia de Desarrollo de Cundinamarca, se cumplió el sexto Speed Networking empresarial que convoca a 5 asociaciones de productores y a 290 empresarios de los sectores agroindustrial, manufactura, industria y servicios. En el evento participaron 295 empresarios inscritos y otros más interesados en transar mediante subasta inversa sus productos y servicios. Participaron asociaciones de productores y pequeños industriales como Asofrucol, Fenalce, Fedepapa, Fedearroz y Acopi, varios de ellos respaldados por el programa Mega de la Cámara de Comercio de Bogotá. También participó Fenal Tiendas de Fenalco, que una vez más demuestra a los pequeños y medianos productores de bienes y servicios de Cundinamarca cómo puede transarse con precios favorables a través del sistema de subastas inversas. En Funza, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Gerencia de Juventudes de Cundinamarca, el Programa Presidencial Colombia Joven y la Registraduría Nacional del Estado Civil realizarán este sábado 8 de septiembre la primera capacitación provincial de los Consejos Municipales de Juventud en Funza. El evento brindará capacitación y orientación a los líderes juveniles municipales para la conformación de los correspondientes Consejos Municipales de Juventud y abordará temas relacionados con el manejo departamental en la realización de dichas elecciones, requisitos para ser candidato y la importancia de conformar este espacio de capacitación y participación ciudadana. Esta es la primera capacitación provincial de los Consejos Municipales de Juventud, que se desarrollará en el auditorio del Biblioparque Marqués de San Jorge en Funza. Este sábado 8 de septiembre de 2012, a partir de las 2 de la tarde, con la participación de la Gobernación de Cundinamarca, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Programa Presidencial Colombia Joven. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Por unanimidad, el órgano colegiado de Administración y Decisión Departamental, OCAD, presidido por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, autorizó la destinación de recursos de asignaciones durante vigencia de 2012 para la financiación del Plan Departamental de Aguas. Sobre el tema, el gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, Germán Rodríguez, resaltó que las gestiones emprendidas por el gobernador Álvaro Cruz durante su primera administración permiten que Cundinamarca cuente con estudios y diseños de planes regionales de acueducto y alcantarillado que han permitido que Cundinamarca sea pionero en esquemas de planes departamentales de agua. Por su parte, el asesor para regalías Mario Montejo sostuvo que durante la segunda sesión del OCAD departamental se puso en consideración y aprobación de los miembros del órgano la asignación de los recursos del orden de los 4.775 millones de pesos, los cuales serán destinados al Plan Departamental de Aguas. Por lo anterior, Montejo agregó que, dadas las condiciones de la disminución de las asignaciones directas del Sistema General de Regalías, se debe compensar el monto de 4.430 millones de pesos, que sumado a los 4.775 millones de pesos, corresponde a los 9.206 millones de pesos para la vigencia de este año. La diferencia será compensada con regalías recibidas del régimen anterior y del margen de comercialización, con un saldo de 288 millones, los cuales serán abonados al PDA en la obligación del año 2013, dijo. La reunión contó con la presencia de 10 alcaldes, los representantes de los ministerios de Trabajo y de Transporte y la directora de regalías del Departamento Nacional de Planeación, Amparo García. En desarrollo de la misma se anunció que hoy jueves 6 de septiembre tendrá lugar el OCAT regional, donde asistirán los gobernadores de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander. En Villa Pinzón, sala de redacción. El director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, apoyó la creación de un parque industrial con las empresas del sector de curtiembres del municipio de Villa Pinzón, con el objetivo de construir una planta de tratamiento de aguas para contribuir a la descontaminación del río Bogotá. La propuesta presentada por los empresarios del sector durante la mesa de concertación de la problemática ambiental y social de la cuenca alta del río Bogotá, que se llevó a cabo en el municipio de Villa Pinzón, fue acogida por la CAR, teniendo en cuenta que en esta solución la corporación estudiaría la posibilidad de entregar un predio de 83 hectáreas en el cual se construiría la planta. Al respecto, Ballesteros señaló que es atractivo estructurar un proyecto de esta naturaleza. Sin embargo, expresó que se debe realizar una mesa de trabajo interinstitucional para sacar adelante este compromiso. Asimismo, el director de la CAR señaló que actualmente 44 empresas de curtiembres en Villa Pinzón y 27 de Chocontá no han cumplido con los requerimientos ambientales que exige la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para preservar el medio ambiente y evitar que continúe la contaminación de la cuenca alta del río Bogotá. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingaza Estéreo. En Recorriendo Cundinamarca, hoy nos acompaña el señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela. Con los muy buenos días para Jenny Patricia y Víctor Manuel en el Máster Central. Le damos también la bienvenida al señor alcalde Amaury Escobar. Gracias por la oportunidad de poderme comunicar con todos los oyentes de Chingaza Estéreo. Señor alcalde, sabemos de un programa que usted tiene de primera infancia, muy interesante para la comunidad. ¿De qué se trata? Nosotros estamos invirtiendo en la juventud, pero también queremos invertir en la niñez. Yo creo que el municipio va a tener un mejor futuro en la medida en que estemos sembrando en los niños y en los jóvenes. Ya hoy está funcionando el programa de primera infancia, tenemos 29 niños en el municipio de Fomeque. Y hemos podido lograr tener 60 cupos más. Entonces la idea es que durante toda esta semana en la administración municipal, las personas, los padres de familia que tengan niños entre 2 y 5 años pueden ingresar al programa de primera infancia dentro del municipio de Fomeque. Este programa lo queremos hacer en el casco urbano, pero yo quisiera ver si hay alguna vereda que puede tener más de 30 cupos, lo pudiéramos hacer en una vereda. Entonces, lo pudiéramos trasladar a la vereda. Entonces, lo que estamos invitando a la comunidad es a que se inscriban las personas que quieran en este momento, que tengan niños entre 2 y 5 años y que tengan en este momento, quieran hacerlo en el casco urbano. Para que tengan la oportunidad estos niños de estar de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde con refrigerios, con almuerzos, con todas las dinámicas que hacen, que hay muchos padres de familia inclusive que no tienen con quién dejar el niño y pudieran tenerlo aquí en primera infancia. Y sobre todo que estamos creando valores, que estamos desarrollando unas capacidades en los niños que nos van a permitir el futuro mediano y largo plazo tener un mejor desarrollo y unas mejores condiciones de calidad de vida de los habitantes de FOMIC. Entonces, la invitación a todos los padres de familia para que aprovechen esta oportunidad. Si nosotros no logramos completar los 60 cupos, los vamos a perder, y me parecería un pecado con tanto niño que nosotros tenemos y tanta inversión que estamos haciendo de la administración municipal para el desarrollo de la infancia en el municipio de FOMIC. Señor alcalde, en este momento hay 29 niños vinculados al programa Primera Infancia, pero usted ha logrado 60 cupos nuevos para el centro de FOMIC. ¿Qué posibilidad hay de abrir un nuevo programa de Primera Infancia en el sector rural? Nosotros tenemos ya funcionando hace un par de meses el tema de Primera Infancia en el casco urbano. Pero con estos 60 cupos, si hay alguna vereda o algún sector, entendiéndose que nosotros no podemos invertir en transporte ahí, completa un cupo de 30 niños, podemos trasladarlo a las veredas. No es un tema nada fácil. Por ejemplo, la primera infancia del año pasado tenían unos cupos muy, muy pocos en Chinia. Pero si es la oportunidad de sectores grandes, como el sector 6 o en cualquier otro sector, donde completemos 30 cupos, yo trasladaría un programa de primera infancia de estos cupos de 60, trasladaría 30 para estas veredas. Entonces, lo que hemos visto en las estadísticas que nosotros tenemos del SISBEN es que las veredas que están alrededor del casco urbano y en el mismo casco urbano es donde mayor población tenemos entre 2 y 5 años de los niños. Por eso estamos pensando acá. Y por eso invito nuevamente a los padres de familia a que se vinculen a este programa. A los padres de familia que hoy de pronto no han podido ir a trabajar porque tienen que cuidar al niño o que tienen que hacer algunas otras actividades y ven que esto tendría una oportunidad enorme, porque fuera de que podrían ir a trabajar, estamos desarrollando muchos aspectos en los niños del municipio de FOMIC con estos programas. En este momento hay 60 cupos para 60 niños en edades de 2 a 5 años, que quieran sus padres participar en este programa de primera infancia y que los niños estén desde las 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, con refrigerio, con almuerzo y con toda la formación y socialización que a estos pequeños les ofrece el programa que adelanta el alcalde de FOMIC, Amaury Escobar. Señor alcalde, queremos que usted reitere esta invitación para que todos los padres aprovechen estos 60 cupos. Mire, invito a todos los padres de familia para que se inscriban durante el transcurso de esta semana y a más tardar el próximo sábado en el programa de primera infancia que tenemos en el municipio de FOMIC. Estamos con 60 cupos adicionales para que los niños entre 2 y 5 años puedan participar en estos programas y podamos tener una niñez y una juventud en otras condiciones con unas mejores proyecciones para el municipio de FOMIC. Entonces, invito a todos los padres de familia que quieran que participar en estos programas sociales, son programas de transformación del municipio de FOMIC que tenemos en la administración municipal, para que se inscriban a sus hijos y puedan tener acceso a unas mejores condiciones de vida. Señor alcalde, ¿este programa es completamente gratis? ¿En dónde serán atendidos los padres que estén interesados en este programa? Durante toda esta semana y hasta el día sábado estamos recibiendo las inscripciones y las vamos a recibir en la Oficina de Desarrollo Social o en el PIC. El costo no tiene absolutamente ningún costo este programa, esto es totalmente gratis para los niños que quieran participar entre 2 y 5 años. Lo único que tienen que llevar es una fotocopia del registro civil y una fotocopia del seguro de salud que tengan los niños. Eso es básicamente lo que hay que hacer, inscribirse. Me parece que es una oportunidad muy grande que tenemos en el municipio de FOMIC para tener un excelente desarrollo de nuestra niñez y vale la pena de que la comunidad lo aproveche. Gracias. Le queremos agradecer, señor alcalde, ingeniero Amaury Escobar, del municipio de FOMIC, por estar en esta mañana en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por la oportunidad y nuevamente podernos comunicar por esta gran emisora que nos da la oportunidad de podernos llegar a todos los rincones de nuestro municipio de FOMIC y del oriente de Cundinamarca. Mil y mil gracias por esta oportunidad y nuevamente reiterar a los padres que aprovechemos la oportunidad que hoy tenemos en la administración de poderle llegar a 60 niños más en el tema de primera infancia. Mil gracias. La información de Fomeque llegó a ustedes por Chingaza Estéreo 106.4 FM. Les habló Raúl Villar Lara. Feliz día para todos nuestros amables oyentes. Apreciados beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión, el Ministerio del Trabajo y el Consorcio Prosperar informan a los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión que aún no han recibido su talonario de pago por parte del Instituto de Seguro Social que deben comunicarse en Bogotá a la línea telefónica 744-4334 y a nivel nacional a la línea gratuita 018-184-333 para coordinar la entrega. Visítenos en www.prosperar.com.co. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca es el licenciado Orlando Millán Triana, rector de la institución educativa San Pedro Claver del municipio de Puerto Boyacá. Licenciado, muy buenos días. Un placer tenerlo en Recorriendo Cundinamarca. Sí, muy buenos días. Y un agradecimiento muy especial a ustedes por tenernos en cuenta a esta hora de la mañana. Bueno, queremos aprovechar la oportunidad, licenciado, para que usted ilustre, por favor, a nuestros oyentes en otros sectores del departamento acerca de Puerto Boyacá. ¿Usted nos podría hacer una pequeña semblanza del municipio? Bueno, Puerto Boyacá es un municipio muy joven, ubicado en la margen derecha del río, de nuestro gran río La Magdalena. Es el municipio del departamento de Boyacá que queda pues hacia esta parte de la región geográfica del país, y pues es un municipio, digamos, que por todo el trabajo de la industria petrolera, es un municipio que ha tenido un gran desarrollo a nivel económico, en estos momentos pues con una gran expectativa, pues porque pasan lo que es la Ruta del Sol, pues va a pasar aquí al lado nuestro, y eso pues nos da también una ubicación muy importante y una gran proyección en el tema turístico. Es decir, hay muchas posibilidades en torno. A nivel cultural, pues es un municipio pluricultural porque pues fue fundado, fue colonizado pues por personas que vinieron de diferentes partes del país, que en busca del trabajo en la industria petrolera, pues llegaron a nuestro municipio y se quedaron y fueron quienes colonizaron. Entonces aquí encontramos personas de todas partes de nuestro territorio nacional. Eso sí, hace también que la parte cultural sea muy rica. Encontramos desde en la parte de gastronómica, desde un tamal tolimense, una bandeja paisa, bueno. Es decir, es un municipio con una proyección y un prototipo muy especial y muy diferente al de otras regiones del país, donde usted llega y pues se identifica con lo de esa región. En cambio, aquí usted puede encontrar, de verdad, un ambiente muy muy amplio y una configuración casi, digamos, que de todo el país en nuestro municipio. Sí, señor. Licenciado, ahora, por favor, háblenos un poco sobre la institución educativa San Pedro Claver. En el mismo orden de ideas, quisiéramos conocer algunos detalles en torno a la institución educativa. Bueno, la institución educativa San Pedro Claver es la primera institución educativa que nació en el municipio de Puerto Boyacá. Estamos casi que somos contemporáneos, tanto municipio como institución. Estamos alrededor de los 48 años. Es la institución más grande del municipio, tiene alrededor de 2.700 estudiantes que atienden tres jornadas, mañana, tarde, noche. Es, digamos, que la institución tradicional, abanderada de una cantidad de procesos culturales deportivos a nivel regional. Entonces, digamos que es esa institución emblemática en la cual se hace ese reconocimiento desde los diferentes estamentos sociales. Y por lo tanto, pues digamos que cada que sucede algo con nuestra institución, pues tiene un alto grado de repercusión en la vida municipal. De acuerdo, licenciado. Ahora vemos que la institución también está muy a la vanguardia en materia de comunicaciones. Tiene su propia emisora comunitaria, Claveriana Estéreo. También háganos una pequeña semblanza de Claveriana Estéreo. Bueno, Claveriana Estéreo es la emisora comunitaria. Eso fue una idea de un antiguo rector de nuestra institución, del especialista Eligio Arias, quien tuvo a bien con un grupo de estudiantes y un grupo de docentes engomados con el tema de las comunicaciones, tuvieron esa idea de hacer todo el proceso de la formación y la fundación de una emisora comunitaria. Lo lograron, es una emisora que en este momento estamos llegando a los 17 años de vida en nuestro municipio, una emisora que durante estos años pues ha sido, digamos, la voz de todos los diferentes entes sociales, las organizaciones sociales del municipio, donde tienen cabida los diferentes sectores, donde la comunidad de Puerto Boyacá y del sector y de los municipios aledaños pues tienen la posibilidad de conseguir, de escuchar las informaciones. Bueno, digamos que es una emisora que ha dado la posibilidad de llegar y de dar y de comunicar a las diferentes habitantes de la región pues todas las cosas de su interés. Igualmente, nuestra emisora ha sido la posibilidad para que aquellos estudiantes que se inclinen por el tema también de las comunicaciones, pues tengan la posibilidad de hacer esos primeros pinitos, tengan la posibilidad de conocer cómo funcionan los medios, y pues gracias a ello hoy tenemos algunos egresados nuestros vinculados con cadenas radiales del nivel nacional, comerciales reconocidas como Caracol, como otras emisoras que como RCN también, algunos periodistas nuestros que trabajan como comunicadores enviados del tiempo, y eso, es decir, muchachos que han surgido, que han hecho, digamos, esa carrera de comunicación a través de nuestro proyecto de periodismo escolar, y pues hoy podemos decir que se ha convertido también para aquellos que les gustan las comunicaciones en una posibilidad para su proyecto de vida. Nada más afín que la cultura con una institución educativa, y justamente comienza hoy jueves 6 de septiembre la Semana Cultural. ¿Qué áreas van a desarrollar durante estos días, licenciado Millán? Bueno, vamos a tener en esta jornada cultural, la vamos a desarrollar como en dos tiempos. Vamos a tener hoy jueves y mañana viernes algunas actividades, y el viernes de la próxima semana estaremos cerrando con otras. En el día de hoy jueves tenemos toda la parte lúdica, deportiva, recreativa. Vamos a tener la jornada en la mañana con transición en lo que es preescolar y primaria, y en las horas de la tarde todo lo que es secundaria, educación media. Todos son actividades, los juegos tradicionales, actividades lúdicas. Vamos a tener un énfasis muy especial en el tema del ajedrez, porque el ajedrez es uno de nuestros deportes insignias, de nuestros deportes emblemáticos, el deporte que nos lleva este año por tercer año consecutivo campeones departamentales de juegos intercolegiados, campeones de ajedrez. Tenemos dos chicos supremamente talentosos, entre ellos se destaca el líder Andrés Díaz, que es un chico que ha sido ya campeón nacional, ha estado en varios eventos internacionales, va en el mes de octubre para un evento también internacional en Venezuela. Entonces la idea es seguir motivando entre nuestros niños el desarrollo de este importante deporte. Entonces vamos a tener una actividad muy especial para promover la práctica del deporte del ajedrez. Se va a hacer la entrega o lanzamiento oficial de un ajedrez gigante, unas fichas de 80, 90 centímetros, que va a servir como ambientación y como un medio didáctico para encaminar a aquellos niños, para que los niños que se interesen por el juego aprendan a mover las fichas, aprendan a encaminarse y a desarrollar este bonito juego. El día viernes vamos a tener toda la actividad literaria, lo hemos denominado Festival Literario, a partir de las 8 de la mañana, sí, donde se van a estar desarrollando todas las actividades que tienen que ver con teatro y poesía. En estas van a tener la participación igual todos los niños desde transición hasta grado 11, es una actividad que vamos a tener más o menos hasta las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana tenemos programado un concurso de ortografía, ya tenemos, digamos, se ha hecho unos procesos de preselección en cada uno de los cursos que van a estar en esa, ya digamos que los finalistas se van a encontrar en ese concurso de ortografía. Y el día viernes, mañana viernes, estaremos en las horas de la noche desarrollando una de las actividades muy tradicionales para nosotros, que es el Festival de la Canción Claveriana. Es un festival en donde el profe Renberto Espina tiene una gran incidencia, porque pues todo el proceso de formación musical que él hace en nuestra institución pues se ve reflejado allí con los niños, con los jóvenes y cada uno de ellos pues demostrando el talento en la parte musical, este año pues haciendo énfasis a la música boyacense especialmente. Y estaremos terminando nuestra actividad el próximo viernes 14 de septiembre, donde vamos a estar a partir de las 9 de la mañana haciendo un festival gastronómico con toda la riqueza gastronómica de nuestro país es presentada pues a la comunidad de Puerto Boyacá. Y en las horas de la noche, a partir de las 7 de la noche en el Coliseo, otra de nuestras actividades muy tradicionales y muy importantes, por cierto, que es el Festival de Danza Folclórica. Van a estar 25 danzas, 25 grupos de danza de nuestra institución que durante este año han venido trabajando muy duro para tener una presentación muy importante y muy bonita en esta noche en el Coliseo. Pues, licenciado, muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas relacionadas con la Semana Cultural de esta institución educativa tan importante, San Pedro Claver, del municipio de Puerto Boyacá. Gracias a lo que usted nos cuenta, tuvimos la oportunidad de regresarnos, de entrar allí a las aulas, de estar en ese ambiente escolar, y la verdad que estamos pues muy contentos de haber dialogado con usted. Le deseamos el mejor de los éxitos en toda esta gran jornada que convoca, por supuesto, la manifestación cultural en torno a la comunidad educativa. Gracias, licenciado. Vale, no, muchas gracias a ustedes, muy amable. El licenciado Orlando Millán Triana, rector de la institución educativa San Pedro Claver del municipio de Puerto Boyacá, en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. El reloj marca las 7 de la mañana y 11 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Apreciados beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión, el Ministerio del Trabajo y el Consorcio Prosperar informan a los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión que aún no han recibido su talonario de pago por parte del Instituto de Seguro Social que deben comunicarse en Bogotá a la línea telefónica 744-4334 y a nivel nacional a la línea gratuita 018-184-333 para coordinar la entrega. Visítenos en www.prosperar.com.co. Un saludo cordial a William Fernando Valiente de la emisora Amigos de Chocontá. Para Víctor Manuel y para Patricia y para todos nuestros compañeros en las 25 más importantes emisoras comunitarias de Cundinamarca, muy buenos días. Hoy la música, la pólvora y la alegría han dado inicio a esta nueva mañana. En un día como hoy de 1563 iniciaba formalmente el municipio de Chocontá en la historia de nuestro país. Se celebran 449 años de historia y desde el día de ayer y hasta el próximo sábado se realiza el noveno Festival de Raigambres y Tradiciones Campesinas, con invitaciones a escuelas de formación de la zona Almeidas y municipios circunvecinos, al igual que presentaciones a nivel veredal y urbano de las instituciones educativas. La Casa de la Cultura realiza esta magna celebración. Para el día de hoy está previsto a partir de las 8 de la mañana el desfile por las principales calles de la población de todas las instituciones educativas que se concentrarán en el parque principal. Allí se realizarán los actos protocolarios y culturales de la conmemoración de los 449 años de historia de nuestra población. Es así como nuestro mandatario municipal, el doctor José Jaime Pinzón Riaño, ha hecho una cordial invitación a toda la comunidad y a sus veredas para que hicemos nuestro pabellón municipal con un sentido muy especial, la celebración de los 449 años de historia y fundación de nuestra población. De igual manera, durante esta semana que nos resta, seguiremos disfrutando de la cultura. Habrá presentaciones de bandas sinfónicas, de cuerdas pulsadas. Estaremos viendo también lo mejor de la danza, acompañado de las mejores obras de teatro de la zona, en el marco del Festival de Raigambres y Tradiciones Campesinas. Para el día sábado queremos hacerles desde ya una cordial invitación para que nos acompañen en la realización del Mercasueño Chocontano. Tendremos presentaciones culturales en las horas de la noche, revista pirotécnica, serenata a Chocontá y una espectacular orquesta para celebrar un cumpleaños más de nuestra población. El día domingo, la administración municipal, desde las primeras horas de la mañana, ha hecho la grata invitación a todos nuestros hermanos campesinos para celebrar el Día del Campesino, con convite carranguero y actividades culturales y deportivas en la zona de la Plaza de Mercado. Amigos de Chocontá, 101.3. Continuando con nuestra información, les contamos que fue develado por fin el gran misterio que embrujó a Chocontá por estos días, ya que se había dicho que había aparecido un duende, que había posibilidades de que había existido la aparición de una guaca o de un entierro. Pues así lo hizo conocer también Noticias 1 a todo el país, y aquí les tenemos una parte de lo que el país escuchó acerca de el duende que apareció en Chocontá. El pasado jueves, algunos desprevenidos escucharon un aullido que salió de las ruinas del Roxy, el más antiguo restaurante de la villa de Santiago de Chocontá, Cundinamarca. Al frente de la catedral, justo al lado de la funeraria, está la casa de la que salió el gélido alarido. Era de Verano Casallas, un obrero contratado para demoler la residencia que, según los crédulos, fue la morada de un duende que escapó de la emparedada a la que fue sometido gracias a un martillazo de Verano. Yo creo que estaba entre una pared, porque cuando empecé a tumbar la pared fue cuando empezó a salir él. Todavía aterrado y con risa nerviosa, Verano recordó el impactante encuentro. Así como una cara como de miedo, como de susto, bien toda fría. Se me ocurrió un duende. Eso fue lo primero que se me ocurrió. De inmediato corrió el rumor, y también Verano, que perdió el control por la cara que le hizo el duende. ¿Era un duende? ¿Para qué? Todos en el pueblo se enteraron. Que ella cayó de unas tejas y que apenas cuando cayó, un señor, por fin me liberaste. Hay quienes aseguran que lo vieron escapar de las ruinas del Roxy. Si de verdad apenas, si es como si estuviera de nuevo, pero se le ve como si fuera natural. Pero la presencia sobrenatural, el gremlin, el gnomo criollo que espantó a los obreros, dejó de ser un simple rumor por los retratos hablados y la fantasmagórica imagen que logró Verano con su celular. No, si yo no lo cogí al principio, a mí me daba miedo. El retrato circuló masivamente por las redes sociales. Encontraron un malito ahí, no se sabe qué es. Luego se supo que el duende había sido retenido y llevado a medicina legal en Bogotá. A saber si hablaba o no hablaba. O a ver si era de plata o no, de oro, ¿quién sabe? El profesor Carlos Julio, el historiador de Chocontá, dice que todo es posible porque se han conocido fugas de otros espíritus ancestrales herederos del Muisca Nemequene. Casualmente mi señor padre encontró un entierro indígena en la finca de él, pero era un entierro de indígenas pobres. La romería hizo que Nelson Muñoz, respetado ingeniero, empresario, constructor, exalcalde de Machetá y dueño de la casa en ruinas, llegara al pueblo para conocer de primera mano los detalles del acontecimiento. En este costado donde arranca esta, venía la pared aquí. Y sobre este costado fue donde encontraron el muñeco. Pues sí se escuchan voces, pero pues no se ha confirmado si sí es realmente feo. Tiene una mirada penetrante, tiene una nariz muy grande. Es feo, le faltan dientes. Luego de analizar las pruebas y de una persecución exhaustiva, Nelson concluyó que se trata de un muñeco, un duende noruego fabricado en un material aún desconocido que hace décadas, todavía no descifrables, fue sepultado por su propietaria en una pared. Nelson también asegura que el muñeco yace inerte en una urna de madera tallada. Sin embargo, los convencidos siguen contando la historia del duende que escapó de una pared y que escondía aparentemente un tesoro dorado en Chocontá. Pues con esta noticia que ha causado revuelo y de la cual, como ustedes ya han escuchado, ha aparecido, es un muñeco noruego con una apariencia bastante fuerte y que para la época en cuando fue traído a los propietarios de este restaurante fue utilizado como un amuleto de buena suerte, por eso se decía que debía ir enterrado en una pared para que allí guardara la buena suerte. Pues son cosas y ya estaremos a la espera y a la expectativa de traer este muñeco y de una posible exhibición en el lugar del centro comercial Molino del Parque, propiedad del señor Nelson Mario Muñoz. Con esta historia que tuvo en vilo a Chocontá y a la zona de los Almeidas, les dejamos en Recorriendo Cundinamarca. Patricia y compañeros, sigan ustedes en nuestro máster. Amigos de Chocontá, 101.3. Presentamos la información desde Anapoima, emisora Sol Estéreo con Darío Urbano. Hola Patricia y Víctor Manuel. Un saludo muy especial desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, a través de los 92.6 Sol Estéreo, para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Les cuento que estuvimos hablando con el comandante de la policía en Anapoima, el teniente Andrés Arias, quien nos comentó de lo que a partir del 1 de septiembre se llevará a cabo la campaña No al Hurto de Motos. Pero escuchemos las declaraciones del teniente Andrés Arias comandante de la policía de nuestro municipio. Hola Darío, muy buenos días. De antemano nuevamente, muchas gracias por la invitación tan formal, tan amable y puntual que ustedes realizan acá este comando de estación para poder transmitir a través del informativo Recorriendo Cundinamarca y la emisora Sol Estéreo del municipio de Anapoima. Comenzando el mes de septiembre, la Policía Nacional y la Estación de Policía de Anapoima adelantará la campaña Todos contra el Hurto de Motos. Denuncia. Esta campaña busca llegar a cada una de las personas de nuestro municipio, a las diferentes autoridades político-administrativas, a los comerciantes, a los colegios, a cada una de las personas que tengan o que conozcan a alguien que tenga una motocicleta, para generar conciencia, para crear una cultura en torno a la prevención de la comisión de algunas conductas delictivas como es el hurto de motos. ¿En qué consiste esta campaña? Es que básicamente queremos que la gente conozca algunas medidas de seguridad básicas que pueden aplicar para no ser víctimas de este flagelo y de esta modalidad de hurto. Algunas consignas como no recoger personas extrañas en vía pública, como llevar la motocicleta a talleres debidamente autorizados y reconocidos del municipio. No dejar parqueada esa motocicleta con el motor encendido. Hemos tenido casos donde nuestros policías patrullan las calles y ven motocicletas que le dejan las llaves dentro del switch que realiza el encendido de la motocicleta sin tener la más mínima precaución. Cosa que hace que le demos pues una ventaja al delincuente, y es lo que queremos que no suceda. Dejar puesto el seguro de la motocicleta siempre que se parquea. A veces por pereza nuestros cohabitantes, nuestros ciudadanos, nuestros anapoimunos no toman en cuenta esa recomendación, y eso hace que sea más fácil cometer el delito de hurto a una motocicleta a un vehículo que no se encuentre bloqueado. Evitar estacionarse en lugares oscuros, solitarios, aislados. Procuremos dejar la moto en los parqueaderos que ya están previamente establecidos. No dejar la motocicleta al cuidado de menores o extraños. De pronto estábamos de visita en algún municipio, en algún otro sector, llega algún sujeto que no conocen, le dice, le cuido la motocicleta. De manera ingenua a veces caemos en el que sí, que por favor presten el servicio, creyendo de buena fe que van a cuidar de nuestros bienes preciados. Pero eso no ocurre, sencillamente el delincuente puede estar aliado con este tipo de personas para poder realizar sus conductas de una manera más fácil. Utilizar los parqueaderos habilitados, evitar dejar parqueadas las motocicletas en la vía pública, instalar un sistema de alarmas que permita alertar y evitar el hurto de motocicletas, solicitar la marcación de los repuestos y accesorios de motocicleta. Algo muy importante que en algunos sitios se está haciendo y queremos a futuro traer ese mismo sistema para acá, para nuestro municipio, y evitar transitar solo por vías de bajo tráfico en horas nocturnas, sobre todo zonas veredales, algunas calles aisladas de nuestro municipio, que facilita la labor del delincuente. Todo ello gracias con el ánimo de que entre todos nos cuidemos, y es que tengan en cuenta que nuestros policías están prestos y dispuestos a colaborarle en todo momento a la ciudadanía, pero si la ciudadanía nos pega una ayudadita, toma en cuenta estas recomendaciones, nos va a facilitar mucho la tarea y vamos a evitar que los delincuentes cometan sus fechorías a nuestros habitantes y a nuestra comunidad en Anapoimuna. Líneas habilitadas para esta campaña, teniente, ya para que la gente conozca las líneas que tienen ustedes disponibles las 24 horas. ¿Cómo no? La línea habilitada es el celular 320-444-1144, celular 320-444-1144, o a nuestra línea fija 899-3445. De otra parte, les comento, Patricia y Víctor Manuel, que el pasado lunes 3 de septiembre se presentó hacia las 12:40 del mediodía aproximadamente un accidente a la altura de la carrera quinta frente al edificio rojo, entrada al sector de San Judas de este municipio. Una camioneta de la empresa Cotrans Anapoima, quien transportaba escolares a esa hora, y un motociclista que se desplazaba vía Apulo, Cundinamarca, de nombre Campo Elías Zamora Roballo, siendo el conductor del vehículo en mención el señor Ignacio Montilla Vivas. El motociclista fue trasladado en la patrulla de la policía al centro de salud. Pero escuchemos las declaraciones del doctor Saúl Montilla, quien atendió a esta urgencia en este centro médico. Muy buenos días, Darío, y a todos nuestros fieles oyentes de la emisora Sol Estéreo en el 92.6 y a todos los oyentes del informativo Recorriendo Cundinamarca. Doctor, cuéntenos los pormenores, ¿a qué hora llegó este paciente? ¿A qué hora lo trajo la ambulancia? Así es, Darío, es el accidente que ocurrió sobre las 12:40, un accidente sobre la vía que comunica Anapoima a Pulo, en el cual un vehículo de la empresa Cotras Anapoima se vio involucrado en una colisionando con un motociclista. Es un paciente que ingresa alrededor de la 1:10 de la tarde al centro de salud de Anapoima con politraumatismo y con herida a nivel de cuello de pie izquierdo, siendo paciente valorado y remitido al hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, en la cual se hace un diagnóstico ya radiológico de un esguince de tobillo, dando salida alrededor de las 7:40 de la noche el paciente. ¿Algunas secuelas, doctor? Igualmente, ¿incapacidad del paciente? Sí, las secuelas como tal, pues la recuperación a nivel de su esguince, una incapacidad alrededor de unos 15 días, Darío. Podemos decirle a la comunidad, dar un parte completamente positivo, ¿no?, con relación a este accidente que se presentó. Sí, el parte es totalmente de tranquilidad, igual pues se sigue enfatizando a todos estos motociclistas sobre el exceso de velocidad sobre la vía principal, sobre el casco urbano, no adelantar en curvas, tener todas las precauciones que nos ha enseñado la policía de carretera, Darío. Es el doctor Saúl Montilla, director del Centro de Salud de Anapoima, pues dándonos el parte sin novedad con relación a este percance. Doctor, muchas gracias. Así es, Darío, y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Apreciados beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión, el Ministerio del Trabajo y el Consorcio Prosperar informan a los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión que aún no han recibido su talonario de pago por parte del Instituto de Seguro Social, que deben comunicarse en Bogotá a la línea telefónica 744-4334 y a nivel nacional a la línea gratuita 018-184-333 para coordinar la entrega. Visítenos en www.prosperar.com.co. Después de recorrer las diferentes regiones del departamento, les decimos muchas gracias por su sintonía. Finaliza nuestra emisión hoy jueves. Mañana los esperamos con más hechos de actualidad del departamento en este mismo horario y a través de este dial. Un feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.